rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. La megafónica, Zumba la Turba, Tras la Sierra, son las radios cordobesas que se enriedan en las mañanas de la red. La Negra en el Bolsón, Radio Voces en La Rioja, Radio Capoma y Radio Pueblo desde Jujuy, FM Fortaleza en Tinogasta, La Trinchera en Campana, Che Barracas, Villa Jardín, La Caterva, La Retaguardia, La Colectiva, acá en Capital y Gran Buenos Aires, Nehuenché de Cipolletti, La Colmena de Cutralcó, FM La Bulla de San Luis, FM El Algarrobo. Quienes se enriedan además para que sea posible todo lo que usted recibe posteriormente al programa: Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, Gritos del Sur, Julio Echeverría, Luis Angio. Bien, hasta ahí presentados entonces, ¿quiénes nos enredamos? ¿Quiénes nos enredamos todos los días? Seguro que alguno se me ha quedado, disculpe. Exacto, como siempre, pero no importa, ya tenemos, ya seguiremos, porque por suerte todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 12, el Enredando sigue dando y noticias y también quiénes nos enredamos. Nunca Digas Nunca es un documental sobre desaparecidas en democracia que se estrena este jueves 30 de octubre a las 17 en el Cine Gumón en Rivadavia 1635, en el marco de la octava muestra de DOCA. Es un Ni Muertos Ni Vivos, Están Desaparecidos en Democracia, Cómo Hacer Aparecer los que años de historia han insistido en ocultar, por qué resulta necesario desaparecer a un obrero, a un estudiante y a un pibe de barrio, quiénes tienen el poder de hacerlo. Nunca Digas Nunca es un documental independiente, colectivo y anónimo que denuncia cómo funciona la represión en la actualidad. Desde una generación que no vivió la dictadura, nos preguntamos qué es desaparecer en democracia. Nos sugerimos en los casos de Luciano Arruga, de Miguel Bru, de Julio López y de Jonathan Kiki Lescano para encontrar la respuesta. En Nunca Digas Nunca, la voz de quienes tienen un convivir con la sombra de la desaparición nos hace replantear si esta es una realidad que queremos vivir. O sea que, bueno, esto es una buena película para ir a ver, para ir a analizar, para ir a pensar y para conocer estos casos de desaparecidos en democracia. Así que se estrena este jueves 30 de octubre a las 17 horas en el Cine Gumont, en Rivadavia 1635. Seguramente en la semana seguiremos teniendo un poco más de información o trataremos de buscar a varias de las de los que han hecho esta película, este documental, como para poder tener más información y poder difundirla y segura verla en otros lugares más. Nos vamos a quedar con lo que sería el tráiler con Sara Eve y Ramiro J, que están haciendo la musicalización. Ajá. Bien. Por favor, que todos empecemos a sentir esto, pero sentirlo como propio. Y la única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo.